Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El lenguaje simbólico de Apocalipsis. Vamos a usar un texto cualquiera, Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ustedes vieron que en el texto que acabo de leer hay muchos símbolos: un mar, una bestia, 7 cabezas, 10 cuernos. Este es el elemento clave para empezar a comprender el lenguaje del Apocalipsis. Está escrito en símbolos. Esta es la característica más importante: muchos símbolos. La Biblia y los elementos proféticos lo usan muy a menudo. Voy a poner un ejemplo. Dios le dice a Ezequiel: esta tarde va a morir su esposa. Es lo que más quieres, Ezequiel. No llore, no haga luto, no llore y entiérrela sin una lágrima. Así que esa tarde se murió su esposa, la enterró y Ezequiel no hacía luto. Y la gente vino y le preguntó: pero es que tú no amas a tu esposa, ¿por qué no estás haciendo luto? Y Ezequiel les tiene que explicar: mire, esto es una, este es un símbolo. Mi esposa representa lo más preciado que ustedes tienen. Y algún día, por no ser fieles a Dios, vendrán los babilonios y se lo van a quitar. Con esto Dios les está pidiendo: como no son obedientes hoy, mañana cuando los lleven cautivos los babilonios, no lloren así como yo no lloré hoy. De un símbolo vino una aplicación real. ¿Por qué en símbolos? Bueno, los símbolos fácilmente me graban a mí en la memoria. Vamos a encontrar símbolos como el mar, mujer, cordero, bestia. Entonces, fácilmente puede grabar una verdad en mi memoria a través de un símbolo. Dos, los símbolos se utilizaban porque en muchas ocasiones había poderes políticos a los cuales se refería la profecía. Es escrita en el tiempo en que Roma, de los emperadores, dominaban y gobernaban el mundo. Así que si se iban a referir en algo a Roma para que no los persiguieran, podían usar un símbolo. Los protegía. Eso hizo Jesús hablando en parábolas para decir muchas verdades que los fariseos no comprendieron a tiempo, por eso no pudieron interrumpir su ministerio. Tercero, un símbolo invita a la investigación. Ahora, la pregunta es: ¿de dónde voy a interpretar cada símbolo? Pues es sencillo. Los símbolos están en la misma Biblia y solo pueden ser interpretados de la Biblia. Voy a poner un ejemplo. Si decimos: yo vi un cordero que estaba sacrificado, como dice en el capítulo número 5, ¿qué es un cordero? Tengo que irme a la Biblia a buscar qué representa un cordero como símbolo. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De allá me traigo el símbolo y lo aplico en Apocalipsis. Eso es lo que tenemos que hacer con todos los símbolos. Ahora, no solamente estarán en el Antiguo Testamento, sino estarán en el Nuevo Testamento. Así que, por ejemplo, las langostas. Ah, vi unas langostas, se parecen a un helicóptero. Pero eso no lo dice la Biblia. Así que no puedo darle una interpretación de un símbolo que no apoye la Biblia. Y cuarto, el símbolo con sus características facilita la interpretación cuando llega la realidad, porque todo símbolo aplicaba a una realidad. No todo lo del símbolo se aplica. Por ejemplo, si Jesús está representado por un cordero, los corderos son mansos, humildes, no patalean cuando los matan, y eso aplica a Cristo. Pero un cordero es tonto y se pierde, eso ya no aplica a Cristo. Así que no vayamos hasta el mínimo detalle, porque no todos los elementos se aplican. Un punto importante: si ustedes notan, la mayoría de los símbolos del Apocalipsis van a venir del Antiguo Testamento. Hay que ir al Antiguo Testamento para entender el símbolo y luego regresar al Nuevo Testamento. Ahí también habrá más interpretación para símbolos. Ahora uno entiende por qué el enemigo le enseña a muchas personas que el Antiguo Testamento no es para nosotros. Hoy hemos aprendido un elemento importante. El Apocalipsis está en lenguaje simbólico y esos símbolos hay que buscarlos en la Biblia y ahí mismo le damos su interpretación. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.